Desde la Casa Ocupa Chiapas hacemos abierta la invitación para que todos, todas, todas, organizaciones, colectivos, individuos, individuas, se sumen a la caravana por el agua y la vida de los pueblos unidos contra el despojo capitalista. Lequil, Cuchlejal o muerte. Caravana por el agua y la vida. Pueblos unidos contra el despojo capitalista. Del 22 de marzo al 24 de abril, nos veremos en Oaxaca, Morelos, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Tlaxcala, Veracruz y Puebla. Nuestra lucha es por la vida.